Pues adelante, vamos a continuar con estas meditaciones sobre las bienaventuranzas y nos toca la quinta bienaventuranza, que la tenemos en Mateo 5:7. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Permitidme un punto de partida. Yo creo que la misericordia es un signo de los tiempos, de la nueva evangelización. Yo estoy convencido, o sea, la misericordia es un signo de los tiempos. Es una estrella, es un signo que marca la evangelización. También es verdad que además esto todavía se subraya un poco más, pues por el hecho de que ha sido impulsado especialmente en el siglo XX por Santa Faustina Kowalska, la devoción de la Divina Misericordia. Acordaros de que Juan Pablo II, ¿no? San Juan Pablo II habló de que su pontificado había sido marcado por la misericordia, por la Divina Misericordia. Y además, ese subrayado del siglo XX, que desde luego ciertamente creo que tiene motivo de ser subrayado, pues ya viene a conectar pues con lo que fue la devoción del corazón de Jesús manifestada a través de Santa Margarita María de Alacoque. El abismo de la misericordia de Dios reflejado en el corazón de Cristo. Jesús misericordioso, ten compasión de mí. Jesús manso y humilde de corazón, dame un corazón semejante al tuyo. El Evangelio es Jesús misericordioso que nos invita a ser misericordiosos, como Él lo ha sido con nosotros. Es como si Jesús nos invita a compartir esta bienaventuranza. Tú eres hijo de misericordia y estás llamado a ser hermano y padre de misericordia. Hijo de y padre de y hermano de, ¿sabes? Es curioso que el carisma de San Juan Pablo II y el carisma del Papa Francisco se centran en gran medida en este signo, en el signo de la misericordia. En el caso de Juan Pablo II, fue especialmente Dives in Misericordia que inspiró su pontificado, la institución de la solemnidad litúrgica de la Divina Misericordia y la Dominica in Albis. Y en el caso del Papa Francisco, yo creo que en él, cada uno tiene su carisma, ¿no? Se suele decir que de los tres últimos pontificados, cada uno ha subrayado quizás una virtud teologal de una manera especial. Yo creo que Juan Pablo II subrayó la virtud teologal de la esperanza. Que Benedicto XVI subrayó la virtud teologal de la fe. Y que el Papa Francisco subraya la virtud teologal de la caridad de una manera muy especial. Y además una caridad práctica, una caridad que se traduce en lo concreto, en lo pequeño. Acordaros que ahora mismo, si aún tomábamos el café, hemos estado hablando de las duchas de los pobres en la plaza de San Pedro, el Vaticano. O sea, es una caridad que se traduce en lo concreto, ¿no? Que se encarna en el día a día de nuestra vida. Pero creo que existe un signo común, un convencimiento compartido, ¿no? Que es el signo de la misericordia. ¿Qué clase de misericordia? No hay que confundir ciertamente la misericordia a la que se refiere esta bienaventuranza con cualquier compasión. Es verdad que la palabra compasión, decía, ayer tuvimos un encuentro de los obispos pues en Vitoria, preparatorio de la próxima carta pastoral, etcétera, y nos decía don Juan Antonio Aznárez, que como sabéis es buen escriturista, ha estudiado pues el bíblico, Sagrada Escritura, etcétera, y él nos decía que la verdad es que tanto la palabra misericordia como compasión son traducción de la misma palabra griega, o sea, que quizás, aunque nosotros después hacemos matices y distinciones, el término griego al que se refiere la misericordia y la compasión es el mismo, es el mismo. Pero es verdad que a veces nosotros en la utilización vulgar Vulgar de los términos, pues la palabra compasión pues puede llegar a estar deformada, como también está deformada la palabra caridad. Hay personas que la palabra caridad la tienen denostada. Yo no quiero caridad, yo quiero justicia y cosas por el estilo. Es decir, hay que recuperar el término compasión integrándolo plenamente, haciéndolo sinónimo de misericordia. Y hay que recuperar, ¿no?, plenamente el término de caridad, pues porque no es otra cosa que el amor de Dios. Bien, pero está claro, ¿no?, que esta bienaventuranza nos tiene que llevar a alegrarnos por la conversión de los pecadores, a perdonar a los enemigos, deseándoles el bien, la salvación, que esta misericordia se expresa en el perdón sincero, generoso, magnánimo con los enemigos. Fijaros bien, ¿no? Podríamos llegar a decir, ¿qué es la misericordia? ¿Qué signo vemos nosotros máximo de misericordia? El signo máximo de misericordia vemos a Jesucristo que muere perdonando e intercediendo por sus verdugos. El signo máximo de misericordia son los mártires que mueren perdonando a sus verdugos. Es el signo máximo de misericordia. Hay una diferencia, un matiz entre amor y misericordia. El amor que hay entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, no, la Sagrada Escritura no le llama amor de misericordia. El amor que se tienen entre el Padre y el Hijo, con el Espíritu Santo, ese amor no se le designa como amor de misericordia. Como tampoco el amor de un esposo hacia una esposa en la víspera de su boda tampoco se le llama amor de misericordia. No quiere decir que no tenga que tener misericordia entre los esposos. Sí, pero, a ver, no se le define así como específicamente. Misericordia es el amor hacia el mísero. Misericordia es amor hacia el mísero. Es el amor hacia quien no se lo merece. Por eso no se habla en la tradición de la Iglesia que la Santísima Trinidad tenga entre las personas divinas un amor de misericordia. No ha sido utilizado de esa manera. Es amor hacia el mísero. De ahí que hay una paradoja, ¿no? Que cuanto menos merecemos el amor, es cuanto más lo solemos necesitar, ¿no? Por eso es que el amor de misericordia es un amor, es el amor del pobre, y el pobre necesita pedir, porque el pobre otra cosa no puede hacer, ¿no? Y existe el amor de misericordia que da al pobre muy por encima de su merecimiento. Un matiz, por lo tanto, entre lo que es amor y lo que es misericordia. Otro matiz entre el amor de misericordia del Padre y del Hijo. El amor del Padre hacia las criaturas es siempre de misericordia. Siempre de misericordia, ¿no? No nos ama porque seamos buenos, sino que nos ama gratuitamente. Nos ama posibilitándonos que seamos buenos. Y el amor del Hijo tiene un matiz especial, en cuanto que por la encarnación ha compartido la miseria del hombre. De alguna manera, el amor del Hijo nos ama comprendiéndonos de una manera especial, lo cual profundiza más en el concepto de misericordia. Amar compartiendo la condición de la persona amada. Por supuesto que el Padre tiene un amor de misericordia, y por supuesto que el Hijo también comparte ese mismo amor de misericordia, pero podríamos decir que en el Hijo el amor de misericordia alcanza la cumbre, la cumbre, porque es un amor que le lleva al propio Padre a compartir con nosotros en Jesucristo nuestra condición, amar al mísero asumiendo nuestra miseria. ¿Cómo vivió Jesús esta bienaventuranza? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. En Filipenses, capítulo 2, se dice, ¿no? Tened entre vosotros los mismos sentimientos que Cristo, el cual, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre, de modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Pues bien, esta es la presentación que nos hace de Jesús este himno bautismal que Pablo recoge en esta carta, ¿no?, a los de Filipo. El despojarse de su rango, la kenosis, el vaciarse, es clave para entender cómo vivió Jesús esta bienaventuranza. Solo desde este despojo, hasta llegar a ser uno de tantos, un hombre cualquiera, podemos plantearnos cómo vivió Jesús. Asumió la miseria para poder ser misericordioso. Es verdad que el Padre era plenamente misericordioso, ¿no?, antes de la encarnación. Era infinitamente misericordioso, pero es que Dios también tiene una pedagogía, que no solo es ser, sino hacerse entender. A ver, si la encarnación Dios era infinitamente misericordioso, pero es que una cosa es ser y otra cosa es hacerse entender. Y eso es lo que supone la encarnación, ¿no? Es la pedagogía de Dios. Hacerse cargo de nuestra situación, ¿eh? Hacerse cargo de nuestra miseria. Jesús experimenta la miseria humana. Uno de los pasajes clave es el del bautismo en el río Jordán. En el bautismo en el río Jordán, la primera aparición en público de Jesús haciendo cola para bautizarse en medio de los pecadores. Jesús que acude a Juan, quien está proclamando en el desierto de Judea: convertíos. Y él acudía de todas partes, ¿no?, y se bautizaban confesando sus pecados. Y el primer sorprendido de esta iniciativa de Jesús fue el propio Juan. Soy yo el que necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Y responde Jesús: déjame ahora. Conviene que así cumplamos toda justicia. Es curioso, ¿no? Déjame. Conviene que así cumplamos toda justicia. Y entonces le dejó. Es decir, la justicia divina ha comenzado por algo que es sorprendente, que es que el juez, ¿os imagináis? Que en un juicio un juez salga deje su tribuna, ¿eh?, y salga y comparta la miseria de aquel que está juzgando. Sería algo inaudito que un juez se quitase la toga y, sin dejar de ser juez, acuda a aquel que está en el banquillo de los acusados y no solo le abrace, sino que esté asumiendo también su propia condición mísera, ¿no?, la esté compartiendo. Sería algo inaudito, ¿eh? Déjame ahora, pues conviene que así cumplamos toda justicia. En la carta a los Hebreos, en el capítulo 2, versículo 17, dice: por eso tuvo que asemejarse en todo a sus hermanos, para ser misericordioso y sumo sacerdote fiel en lo que toca a Dios, en orden a expiar los pecados del pueblo. Pues habiendo sido probado, puede ayudar a los que se ven probados. Una vez más, para hacerse cargo de nuestra debilidad, la asume. Hebreos 4, en el capítulo 4, versículo 15. Pues no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino probado en todo igual que nosotros, excepto en el pecado. Acerquémonos, por tanto, al trono de gracia, a fin de alcanzar misericordia y hallar gracia para ser socorridos en el tiempo oportuno. No tenemos un sumo sacerdote incapaz de compadecerse de nosotros. Al santón, por decir de alguna manera, ¿no? Al santón, al perfecto, pues uno nadie se acerca. ¿Me explico? Diciendo, al santón uno no le confía sus cosas, ¿no? No nos acercamos confiadamente a él. Antes bien nos sentimos humillados en su presencia. Pero a Jesús podemos acercarnos porque sabe de humillaciones y de pruebas. Y es impresionante que el santo de Dios haya querido mostrarse manchado, manchado para que no tengamos miedo, ¿sabes? Para que no tengamos miedo de él. Bueno, este quizás es lo característico, ¿no? La misericordia es el amor al mísero, hasta el punto de que el santo de Dios, sin haber en ningún momento, ¿no?, perdido su santidad, se haya dejado manchar, Pues por muchas veces decían ¿cómo es posible que coma con pecadores y esté entre prostitutas? Pero no se da cuenta que eso le tiene que salpicar de alguna manera en su fama, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, en la vida de la Iglesia se prolongó el estilo de la encarnación de Jesús. Jesús se rodea de gente necesitada de misericordia y así ha sido en la historia de la Iglesia. Y me remito a los aquí presentes, ¿me explico? O sea, Jesús se ha rodeado de gente necesitada de misericordia. Mirémonos al espejo los aquí presentes, es impresionante. No digáis que no tiene gracia que Jesús eligiese como roca firme de la fe a un hombre, Pedro, que le puso de nombre tú eres Pedro, tú eres piedra, fíjate tú, le refundó llamándole piedra, pero vamos, justamente al que le iba a negar tres veces. Yo no le conozco. Es impresionante, ¿no?, que Jesús jugase de esa manera tan aparentemente arriesgada, ¿no? Tan arriesgada. Elegir como roca firme a alguien que titubea de esa manera, qué tremendo, ¿no? No sé qué dices, no le conozco, no conozco a ese hombre. Y Pedro se acordó. Antes de que el gallo cante, me habrás negado tres veces. Y saliendo fuera, rompió a llorar amargamente. Hay una pedagogía muy clara, ¿no? Incluso a través de Dios tiene una pedagogía sirviéndose de nuestros propios pecados y de nuestra propia debilidad. Eso de que Dios no da puntada sin hilo es especialmente verdad en nuestra vida, ¿no? Hay una pedagogía que quiere que seamos hijos de misericordia para poder ser padres de misericordia. Jesús ha sanado la falsa seguridad de Pedro. Sana su falsa seguridad. Jesús hace de Pedro alguien que únicamente se fía de la misericordia de Dios. Y eso cuesta. Ahí cuesta menuda batalla y en el corazón de Pedro de fiarse de sí mismo, de tener que tocar suelo, de tener que experimentar mis contradicciones, de tener que verme desnudo y Jesús le tiene que llevar, ¿no?, a su desnudez. Hay una batalla muy grande hasta que finalmente consigue que se fíe de la misericordia de Dios. Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te quiero, yo a partir de ahí ya no sé nada, yo ya no sé nada. Hasta que Pedro no llega a decir eso, pues hay una batalla. ¿Qué batalla hay en ese corazón, ¿no? Pero Jesús está decidido a servirse de esas mimbres para poder proclamar el Evangelio de la misericordia. La respuesta de Pedro es la escena en la que finalmente, pues él se deja, como he dicho, se deja guiar por el amor de Cristo inmerecido. Otro te ceñirá, te llevará a donde no quieras, tú ven y sígueme, yo solo sé que vivo de la misericordia de Dios. Y aquí uno entiende ese himno de San Pablo a la caridad en la carta de los Corintios, ¿no? El amor es paciente, es servicial, no es jactancioso, no se engríe, pues eso, todo lo que Pedro tuvo que purificar, ¿sabes? nos lleva cuentas del mal, nos alegra de la injusticia, se alegra de la verdad, todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Madre mía, pues es que todo eso que dice San Pablo de la caridad, ha sido una batalla suya con los apóstoles, ¿sabes? Y es una batalla nuestra, pues en nuestra propia vida, entender que tenemos que desposeernos, que en el fondo, ¿no?, pues insistir en que el amor, la misericordia de Dios en nosotros, pues nos tiene que llevar a no ser jactanciosos, no engreírnos, no buscar nuestro interés, no llevar cuentas del mal, ser capaz de dejarnos conducir, ser capaz de dejarnos guiar, poner la mejilla las veces que sean necesarias. O sea, todo eso supone un desapropiarnos de nosotros mismos, ¿no? Hay una escuela de la misericordia muy clave, ¿no? Y sin embargo, siendo esto así, ¿no?, y es muy evidente, ¿no?, que hay una pedagogía de Dios para que caigamos en cuenta que somos hijos de la misericordia, para poder ser padres de misericordia. A pesar de que esa es la clave, el centro del Evangelio, hay que reconocer, pues, que dos cosas. Por una parte, en la historia de la Iglesia, las primeras herejías fueron de tipo rigorista. Eran los montanistas, Tertuliano, la crisis de los lapsis, el pelagianismo. Es curioso. En los primeros siglos de la Iglesia, las herejías fueron especialmente herejías en las que se escandalizaban de la misericordia de Dios. A mí siempre me llamó la atención, especialmente cuando estudiábamos la historia de la Iglesia, la crisis de los lapsis, ¿sabes? Porque claro, es que resulta que en plena persecución de los romanos, pues tú imagínate, nosotros nos hemos acostumbrado a que en la Guerra Civil Española no hubo nadie que apostatase. Eso fue un milagro. Yo no sé cómo pudo ocurrir eso. En la persecución religiosa del siglo XX en España no se conocen testimonios de nadie que apostató para salvar el pellejo. Eso fue increíble. Pero claro, eso no siempre ha sido así. En la persecución religiosa de los romanos había bastante gente que apostataba. Bueno, bastante. Había gente que apostataba. Entre ellos sacerdotes, que apostataban para salvar el pellejo. Imaginaros cuando terminaba los tiempos de persecución y volvía de nuevo a permitirse el culto, lo que suponía que allí había muerto gente, había mucha gente que había sido mártir, y aparecía el cura que había apostatado y había salvado el pellejo porque había apostatado. Y ese cura que había apostatado le tocaba allí juntar a una comunidad que había sido mártir. Y yo he apostatado y he salvado al pellejo. Menuda crisis, me explico. Menuda crisis fue aquella. Y Tertuliano y los suyos entendían que ese sacerdote no podía volver a serlo. Que ese sacerdote era indigno. A ver cómo este tío va a pretender ahora presidir la Eucaristía. Pero si yo tengo un hermano mártir y a mi madre la mataron y a mí me falta un brazo porque me lo comió un león, no sé, ¿no? Y ahora este tío me va a dar a mí la comunión. Aquello fue una crisis muy gorda en la historia de la Iglesia, que le hizo perderse a Tertuliano y a los montanistas, porque entendían que ese no podía ser sacerdote y que su sacramento no podía ser salvación. Y la Iglesia decía, no, ese sacerdote, ese apóstata que está ahí, ese que tendrá que hacer penitencia, que tendrá que llorar sus pecados, ese te va a dar a ti la comunión. Ese te va a perdonar los pecados. Porque ese es hijo de misericordia. Y ese es el que yo he elegido para que sea instrumento de misericordia contigo. Menuda lección. O sea, que es que en los primeros siglos de la Iglesia, desde el primer momento nos escandalizamos de la misericordia de Dios. Nos escandalizamos de ella. Y quizás en este momento, la traición a la misericordia es de otro tipo, ¿sabéis? Porque hoy en día, como estamos en un contexto en el que lo que hay es relativismo y lo que, explico, pues no creemos en la verdad moral, Que el cura haya apostatado o no apostatado muchas veces nos importa un rábano, ¿me explico? Entonces, hoy en día quizás la tentación principal no está tanto como en ese rigorismo de los primeros siglos de no aceptar la misericordia, ¿no? O ese riesgo de rigorismo. Hoy en día yo creo que la tentación principal es otra. Es pensar, invocar la misericordia para amparar la renuncia al ideal de la santidad. Bueno, pues es decir, Dios es misericordioso, ¿me explico? No hace falta ser santos. O sea, no hace falta que nadie luche por la santidad. Es decir, es como si invocando la misericordia de Dios, no le dijésemos a la mujer pecadora, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Es prostituir la misericordia como si la misericordia amparase que siguiésemos pecando. Es hacer una caricatura de misericordia contrapuesta a la llamada a la santidad. Es hacer una caricatura de misericordia como si dejásemos de creer en la fuerza de la gracia que nos transforma. Es que la misericordia de Dios consiste en que me da su gracia para que siendo yo un profundo pecador pueda cambiar. Y quien olvida eso está prostituyendo la misericordia y hace una caricatura de la misericordia. Dejar de creer en la fuerza transformadora de la gracia. Tan deformación de la misericordia es el rigorismo montanista que no cree que Dios puede elegir pecadores para hacer los instrumentos de gracia, como este momento de relativismo en el que en este momento no creo que la misericordia suponga mi santificación. En el fondo es una visión de la misericordia que es un poco, si me permitís la expresión, es un poco el concepto luterano de justificación. Que el concepto luterano de justificación consistía en que Dios tapa tu pecado. Dios lo tapa, pero Dios no te hace santo, ¿sabes? Lutero utiliza una imagen que es gráfica donde las haya. Yo la utilizo muchas veces en Radio María para visualizarlo. Lutero dice, imagínate un campo en el que hay un montón de estiércol en medio del campo, ¿no? Imagínate que cae una nevada y todo el campo está preciosamente blanco de nieve y ahí hay un montículo de nieve. Nadie diría que debajo de ese montículo de nieve hay estiércol. Dice, así es la misericordia de Dios. Dios nos tapa con su misericordia y con su manto de manera que el estiércol ni se ve, no se sabe abajo si está el estiércol o está tal. La verdad es que es una imagen esa de Lutero yo diría que es una tentación, esa imagen. Es una tentación para nosotros el pensar que la misericordia consiste en que Dios te tape sin necesidad de que te transforme, ¿no? Pero es, en el fondo, es no creer en la misericordia de Dios. No creer en la misericordia. La misericordia no consiste en que Dios no me impute algo. La misericordia consiste en que Dios me haga santo, en que Dios me transforme. Y tenemos poca fe en el amor de Dios si no tenemos fe en que Dios nos pueda hacer santos. Y hace falta mucha más fe para creer en que Dios me va a hacer santo que para creer en que Dios me creó de la nada. Hace falta mucho más fe para lo segundo, pero es una fe verdadera, la segunda. La primera, creer que Dios me creó, es una fe que puede ser fe filosófica, me explico. Pero creer en que Dios me llama a la santidad es otro tema. Por eso hay dos tentaciones claras contra la misericordia. La del montanismo, la del rigorismo y quizá la de nuestros días. Pero ojo, que a veces es curioso que esos dos extremos que parece que históricamente han estado muy distantes el uno del otro, paradójicamente en la vida real se pueden mezclar. Dicen, no, pero se pueden mezclar si son dos cuestiones absolutamente dispares. No, pero luego llega la vida real Y en la misma medida en que tenemos un concepto de misericordia que es absolutamente relativista, que quiere decir que no creo en que Dios me pueda hacerme santo, luego somos súper rigoristas con el prójimo, ¿sabes? Es curioso esto, ¿eh? Que estamos mirando la paja en el ojo ajeno con un rigorismo increíble, ¿eh? Cuando nosotros en el fondo no tenemos no tenemos la fe que tenemos que tener y la esperanza de que Dios nos vaya a transformar, y estamos exigiendo al prójimo algo que es increíble que se lo exijamos. O sea, que es que el rigorismo y el laxismo se pueden llegar a dar en nosotros al mismo tiempo. Bueno, en definitiva, esta bienaventuranza, ¿no? Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzan misericordia. Yo la traduciría de la siguiente manera, ¿no? Dios ha querido, Dios contaba con nuestra condición pecadora. Es más, nos ha elegido sabiendo, sabiendo perfectamente que esa condición pecadora iba a formar parte de una pedagogía divina para proclamar la misericordia ante el mundo. Mi historia de pecado es el marco elegido por Dios para que yo pueda ser ministro de la misericordia. Porque mi predicación va a ser mucho más auténtica. Me lo voy a creer de verdad, me explico. Me lo voy a creer de verdad. Pero claro, me explico. Es que me lo creo de verdad. No porque me lo han dicho, no, es que yo mismo lo he experimentado, ¿no? Entonces es tan importante, ¿no?, que nuestra predicación esté fundada en la propia experiencia de liberación que Dios ha tenido con nosotros. Yo he sido liberado. Yo he sido liberado, ¿no? Y te puedo hablar desde la experiencia de la misericordia y de la compasión que Dios ha tenido conmigo. Y si la ha tenido conmigo, pues igual la ha tenido para que yo te lo pueda decir a ti. Te lo puedo decir porque conmigo ha ocurrido. Yo creo que esa es una clave muy evidente. Y esto es tal, es así, que incluso en la propia encarnación, Jesús ha querido seguir, o sea, ha querido fundar este principio. Claro, él no tiene pecado. Es verdad que él no se ha hecho cómplice de la culpa moral, pero sí ha querido asumir todas las consecuencias de ese pecado. Todas las manchas, los arañazos de alguien que yo asumo las consecuencias del pecado, ¿no? Para que nosotros podamos ver también que Él nos comprende, que Él nos entiende, que Él habla también de una experiencia que Él también ha experimentado, ¿no? Jesús pidió misericordia. Jesús oró pidiendo misericordia, oró al Padre. Padre, si es posible que pase de mí este cáliz. O sea, Jesús, si él pidió misericordia, ¿eh? Él sabe lo que es pedir misericordia. Por eso posiblemente, ¿no?, decía al principio que estamos ante una bienaventuranza que toca el corazón del Evangelio. Es un signo de este momento, de este tiempo de la evangelización, porque toca el corazón del Evangelio. Os invito, pues, ¿no?, que hagamos este rato de oración, pues bueno, pues repitiendo la oración de decir: Señor, misericordia, ¿eh? Señor, misericordia, que seamos mendigos de misericordia. La verdad es que es una manera muy hermosa, ¿no?, de poder hacer la oración, es convertirnos en mendigos de misericordia.